chocolate para que vivas tú. Después le pongo un letrero grande en nube blanca que diga la luz. Después le pongo un letrero grande en nube blanca que diga la luz. El que no vuela no sube a ver a la luz en la nube. El no sube, mira, mira, no sube a ver a la luz en la nube. El que no vuela no sube a ver a la luz en la nube. Mira, el que no vuela no sube bien a ver a la luz en la nube. Señorita, y alguien quiera hablarle de amor. El tipo tiene que ser aviador para poder hacerle la visita. El tipo tiene que ser aviador para poder hacerle la visita. El que no vuela no sube a ver a la luz en la nube. Mira, mira, el que no vuela no sube a ver a la luz en la nube. Mira ese huesito en las nubes a ver a la luz en la nube. Pero no sube, mira, no sube a ver a la luz en la nube. Hacer esa casa en el aire, les diré cuál es el motivo para hacer esa casa en el aire. Así el camino no lo sabes tú, así el camino no lo sabe nadie. Así el camino no lo sabes tú, así el camino no lo sabe nadie. El que no vuela no sube a ver a la luz en la nube. Mira, mira, el que no vuela no sube a ver a la luz en la nube. No, no, no, no.